FM Moreno 90.1. Estación de radio. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. Realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1. Te hacemos compañía hasta las 10 de la noche con mucha información, mucha música y todo lo que anda pasando por Moreno a nivel cultural, social, barrial. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo les va? Bien. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, sí, sí. ¿Hay delay? Está llegando por internet la señal. Hola, ¿cómo andan, compañeros? Está. ¿Qué estás escuchando? Porque tenés auriculares puestos, pero parece que estás escuchando música. Estoy conectado al teléfono, me parece. No, los estoy escuchando a ustedes, pero lo que pasa es que estaba buscando una información. Así nada, como siempre arranco después saludando. Siempre estoy esperando que salude Bani. Claro, pero Walter fue hola y nada más. Entonces. Sí, un hola tímido casi. Bien, te cuento, Mariano, te cuento, Walter, les cuento ahí atrás de la pecera y a los oyentes. Anoche estuvimos acompañando a la gente de Ficciones que hizo su festejo por los 10 años en el Teatro Leopoldo Marechal. La verdad, un show muy lindo, tocaron con dos formaciones, tienen un nuevo cantante, así que nada, la pasé bastante lindo. Fuimos con algunos compañeros de acá de la radio. Nada, está bueno, es una banda que es para recomendar y creo que le sumó muchísimo tener un cantante a la banda. Mirá. Más allá de que Mariano lo venía haciendo bastante bien, le da otra fuerza porque es esto que nos comentaba Mariano la semana pasada. Al tener un cantante, él como se relaja más y se pone en su posición de músico y no de músico y cantante, que se tiene que desdoblar un poquito. Así que muy contento por la invitación que nos hicieron, así que estuvimos ahí la noche de ayer. Estuvo lindo, ¿no? Estuvo bueno. Me la perdí, sí, esa. Sí, sí. Yo me la perdí. Un show de como hora y media. El teatro estaba colmado. Muchísima gente fue a verlos. Un lindo, lindo, lindo espectáculo. Qué bueno. En la semana también estuvieron tocando muchas bandas locales en el Teatro Marechal porque estaba el cierre del concurso Primavera Rock. Que bueno, había que llegar a la etapa final del concurso donde las bandas se presentaban y el jurado decidía finalmente. Están ya las bandas definidas, en un ratito les vamos a estar contando la información. También está confirmada la presencia de Calamaro en la Plaza Buján. Sí, muy contentos todos los hinchas de Platense. ¿Por qué? Porque ¿es de Platense? El Calamar. El Calamar de... Ah, mirá vos. Veo lo instruido que estás en el fútbol, del ascenso. Y sí, igual bueno, que la gente de, igual de Platense. Igual nos queda lejos para ser hincha de Platense en Moreno, así que no sé qué tan contento pueden estar que venga Calamar acá. Bueno, sos hincha de Boca. Claro, bueno, pero lejos. Es otra cosa. Nah, es lo mismo. Es un club más de barrio Platense. Y Boca también. Bueno, pero tiene otra masividad. Che, así que bueno, muy contentos por la presencia de Calamaro. Vamos a escuchar Paloma, vamos a escuchar... No. ¿No? ¿Qué, la va a cantar Javier? No, sí es de Calamaro esa. No es de Calamaro que dice, Paloma, fuimos a volar. Pero ese es Andrés. ¿Y este quién es? ¿El que viene? Sí. El otro. ¿Hay otro? El hermano. El hermano. El hermano menor. No es conocido, es el hijo que así cantaba, de... A ver, no me acuerdo de ninguna. Claro, es lo que yo me acuerdo que en la época que este dolor. ¿Te acuerdas de esa? Claro, ah, sí. Quita pena. Ah, gracias, Mega. yo me acuerdo de la época de los Rodríguez. Después pero, ya lo perdí. Pero este también es Andrés. Ah, también eres Andrés. Sí. Claro. ¿Y con Miguel Abuelo quién tocaba entonces? Andrés. ¿Y este? Es el hermano. ¿Y qué hizo? Exacto, una gran carrera solista. Tocaba Los Guarros. ¿Te acordás de? Oh, vamos a la ruta, nena. ¿No te acordás de esa? No, yo hasta aquí la pena te seguía, ¿viste? Bueno, muy 90. Javier Calamaro, cierre musical. Tengo información para la comunidad en mis manos, que es del diario, calculo yo. Sí, folleto, boletín informativo. Boletín informativo. Propagandístico más que informativo. Sí. Claro. Bueno, te puedes sumar a la nueva policía y si no, puedes hacer algo vos mismo. Y bueno, cierra Javier Calamaro, el no reconocido. Está Mao Calamaro. Es conocido. Es el hermano de Javier, de Andrés, digo. Pero bueno, claro. También es conocido. Mirá qué firmita que tiene. Les cuento un chisme. Ayer en una reunión de trabajo me encontré con un agente que trabaja para el municipio y decían que en principio no era la intención de que esté Andrés Calamaro. Ah, ¿quién iba a venir? Javier Calamaro era. ¿Cuál es? Javier viene. La idea era que toque Juanse, pero a partir de este problema judicial que tiene a partir de una denuncia por abuso, creo que fue en Jujuy, en una oportunidad que estuvieron tocando hace unos meses atrás, decidieron no hay que darle manchar prensa. La reputación del municipio con una persona que está siendo denunciada por violencia de género y procesada, ¿no? Sí. Así que ese fue el pequeño chisme que yo estaba que ayer. Yo estaba recordando con Mati afuera antes, mientras tomamos unos mates, de el nivel, ¿no? Del Primavera Rock, de los cierres del Primavera Rock. Recordábamos el más alto punto es claramente León Gieco en el 2008, si no mal recuerdo. Después 2007 La Mancha de Rolando, 2009 Mercedes Sosa. No, pero no fue para Primavera Rock. Vino Mercedes Sosa, pero fue para 25 de mayo. La Mosca. Capanga estuvo. La Mancha de Rolando. La Mancha de Rolando en el 2006. Después también estuvo estos pibes que te hacen bailar, ¿cómo se llaman? Los Auténticos Decadentes. Estuvieron Los Pericos. ¿Cuántas primaveras tuvimos? Estuvieron Los Cafres. El año pasado, no recuerdo quién estuvo el año pasado. La verdad. Chaqueño para el vecino. No sería sí, nada pero raro. No para la primavera. Ah, no estuvo. No. Digo, ¿desde qué lógica? Para la primavera siempre traen un artista como, para la juventud. Como Javier, Javier Calamaro. Como Javier Calamaro y sus grandes temas Quita Pena. Ahora vamos a buscar algún tema. Y vamos tema a la ruta. Más. Pues era de los Guarros. Pero él lo cantaba. Claro, él estaba en los Guarros. Este actuó también, ¿no? Es un ladri. Más ladri hay otro. Tuve una discusión en la semana que... Ahí tenemos un poco de música. ¿Será de Javier o de Andrés? Ah, Quita Pena. Che, otra cosa de que me enteré... Sí. Ahí ya lo recordás. Te dan ganas. El sí, 23 estás ahí. No, 21, perdón. El domingo 21 estás llega ahí. Llega tarde el 23. No te perdés de mucho, escuchá. No te perdés de nada. Bueno, y hablaba con un compañero de... fanático, ¿no? De Los Redondos. Y le comentaba justo que la semana pasada en la fiesta de la radio, que también estuvo buenísima. La pasamos, yo por lo menos, no sé. Estuvo genial. Sí. O yo estuve en otra fiesta o yo la pasé muy bien. La verdad que yo bailé en un costadito, pero bailé. Muchísima gente. Cuando uno no trabaja, la pasa bien, Walter. Sí, sí, totalmente. Trabajé muchos años, mucho tiempo antes. Bueno, muy bien, hay gente que va a las fiestas a hacer relaciones públicas y otros que van a trabajar. Sí. A veces vos haces lo otro, así que. A mí me encanta trabajar hacer relaciones públicas. Esta trabajaste. Escucha, escucha. Conseguí la banda para hoy. Ah, bueno, consiguió la banda para el programa de hoy. Muy bien. Y bueno, cuestión que discutía con Mariano, Zurita acá a mi lado, que la separación de Los Redondos, ¿no? Y en la semana justamente le comento a un compañero de a ver cuáles eran sus motivos de que él creía que era la separación de Los Redondos, sí. Y dice que los videos, qué sé yo, que tenía Sky, que tenía la negra manager, que esto que el otro. Le digo, che, ¿y vos qué pensás? ¿El indio por qué cobrará tan caro la entrada? Bro, si la cobra 200 pesos, imagínate que... 100.000 personas no lleva, te lleva 300.000 personas. Entonces todo por una cuestión de sonido, me decía. Claro. Sí, o sea, si para 100.000 personas es una claro, cagada del sonido... No importa el bolsillo del indio. Los 200 pesos no suenan igual que 500. Claro. Imagínate, calculá, 100.000 por... ¡Es el indio! 100.000 por 200. Calculá cuánto suena eso. Y 100.000 por 500, ¿sabés cómo suena toda esa plata? Oh, sí. No debe sonar como el toco. Por 300 pesos de diferencia... Una vez al año toca y... No, ya tocó este año y piensa tocar de vuelta. Wow. Bueno, tiene más de 60 años, chicos. Está bien. Capaz que los 350.000 pesos que se llevó de Gualeguaychú no les alcanzó y ahí necesita hacer otra changuita. Ojalá el AFIP ande cerca de él. Y está bien, se nota la edad. Pero mi abuela hace cocina rico una vez al año, en su cumpleaños. El indio es nacional indio y popular. Una vez. Es nacional y popular. Seguro que la AFIP. Seguro que paga los impuestos como corresponde. Y si no, donará. Como para que no lo persigan, ¿viste? Bueno, y quería decirte a vos, indio Solari, pelado ex rubio. Yo sé que sos rubio y no lo querés decir. ¿Qué te pasó, hijo de puta? ¿Eras un bolchevique y que no te gustaba caminar por tu mansión? A ver si sabrás. Vamos con Los Redondos, pero antes te recordamos las vías de comunicación, te las decimos por primera vez. Dale. Te puedes comunicar con este programa por mensajes de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. Al 0237, si no estás en la localidad de Moreno, 466-6559. Si no, a través del Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Nadie es perfecto, el Indio Solari tampoco. Yeah. siempre, sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Vamos a arrancar con un poco de agenda, así te vas enterando qué va a pasar este fin de semana por los alrededores de Moreno y sus cercanías. Y lejanías. Y lejanías también, porque por ejemplo te cuento que esta noche hay fiesta, la gente de FM Friguay, una radio amiga, está realizando una fiesta para poder cambiar su transmisor. Sí, y en esta oportunidad van a estar festejando junto a la gente de Siri y Maltin Ley. Esto va a ser en la Casa del Pueblo, que queda en Aedo, en la calle Marcos Sastre 57. ¿Sí? El bono contribuciones de 20 pesos, la fiesta comienza a las 21 horas. Así que... Muy lindo lugar la Casa del Pueblo. Yo fui... ¿Sí? Sí, sí. Tiene un lindo lugar, tiene un patio al fondo grande como el patio de la radio. Bien. Bien, muy lindo para... Es un espacio bastante grande, amplio. Sí, un espacio lindo y decorado armónicamente, digámosle así. Entonces te recordamos, Siri y Mati Lane, en la Casa del Pueblo, Marcos Sastro 57 en Aedo, fiesta por un transmisor para FM Freeway. Bien, ahí vamos con otra propuesta para esta noche. También una fiesta en busca de juntar fondos para... Algo que en definitiva vuelve a la comunidad en forma de festival de teatro. Sí. El Octubre Callejero se está preparando para en el mes de octubre llevar el teatro nuevamente a todas las calles de Moreno, de sus barrios y de alrededores. Así que en esta sexta edición se está trabajando con todo para que este sexto encuentro de teatro salga muy bien, de la mejor manera posible. Y esta noche hacen una varieté en el Churqui. Esto es Jolie 2637. A partir de las 10 de la noche va a haber una varieté con El Ragú y And the Traffic Man, bandas que van a tocar, obviamente también espectáculos de teatro, se van a estar presentando en el Churqui a partir de las 10 de la noche, una gran fiesta a beneficio del Octubre Callejero. Si estás en auto, te gusta el rock and roll como le gustan a los pibes que nos van a visitar hoy y me pasaron esta fecha, hoy en Cañuelas, en el Centro Cultural Volveré, en Avenida del Carmen 871, Barrios Bajos, junto a Psicodélico Jones y Naranja Dulce. Si no tenés coche, no importa. Acercate a la Ferrere que te queda a la vuelta de tu casa. Te tomas un micro desde Baco Pub, que salen gratis junto a los pibes de la banda. Y te vas a Cañuelas a ver a Barrios Bajos. Es casi la antiagenda eso. Sí. Se tenés que ir hasta la Ferrere para después terminar en Cañuela. Muy bien. Eso es tener rock y salir de gira, ¿no? Te contamos también que para esta noche... En la Sociedad Italiana, en Morón, hay Peña de los Pueblos, donde se va a estar presentando Pura Vida, Gramilla, Lacas del Oriente, Comunidad Sicuris de Morón y los Huacharrascas, Huacharrascas, cumbia colombiana. Esto va a ser esta noche, sí, a partir de las 22 horas, en la Sociedad Italiana de Morón, que es el que queda en la calle San Martín 451, ¿sí? Podés reservar tu mesa. Y la especialidad de la noche, dice la gente que organiza esta peña, es la sopa de maní. Es una comida boliviana. Muy, muy, muy energética, me imagino. El maní tiene esa un propiedad calor. De que... A mí me gusta, cuando salgo a caminar en viajes, llevarme maní porque... recupera energías. Entonces, esta noche en la Casa de los Pueblos, San Martín, 541, Pura Vida, los Huascarrascas, La Gramilla, Lacas del Oriente y Comunidad Sicuris de Morón. Muy bien, ya pasando al día de mañana, ¿vos tenés algo más para hoy, Vic? No. Bueno, te cuento entonces que hay un festival llamado Anexo Palusa 2, con muchas actividades, grafitis en vivo, danzas, bandas, freestyle, murales en vivo, murga y mucho más. Con entrada gratuita, esto va a ser en Ituzaingó, perdón, en San Antonio de Padua. La dirección es La Martine 510, la entrada es libre y gratuita y se realiza mañana domingo 14 de septiembre de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Como les decía, esto es en la escuela anexo número 19, Juana de Azurduy, en San Antonio de Padua. La dirección es La Martine 510, esquina 11 de noviembre. ¿Hay que pagar entrada? Por supuesto que no. Entrada libre y gratuita para toda la familia. Esto es en San Antonio de Padua, mañana desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Me queda una serie del sábado que encontré. Encuentros culturales de septiembre en el Transformador de Aedo. Para esta noche habrá cumbia, donde estará pasando por el escenario de este espacio ¿Qué pasó con Marta Ramos y agrupación ilegal Los Imperiales? Esto es a la gorra, con un buffet caserito. A partir de las 21 horas te podés acercar al Transformador de Aedo, que queda en Caseros al 200 esquina Lavallol en Aedo. Tengo una más para la semana que viene. Acá en Moreno, la Peña Loza número 5. La rebelión de las peñas, dicen. Va a haber artistas, artistas populares, bailes, pulpería. Eso hace rato que no escucho la palabra pulpería. Y clase abierta de folclore. Desde las 21 horas en la Casa de los Trabajadores, Felipe Vallese, en Moreno, Buchar, esquina Bartolomé Mitre, Buchar 108, Antigua Pollolandia. Estaría bueno que en las peñas se empiece a practicar un poco más esto de la clase abierta de folclore, ¿no? Porque hay mucha gente como yo que no baila porque no sabe o no se acuerda. Yo no iría a una peña justamente por eso. Yo he ido y me quedo con las ganas de bailar, pero en mis épocas de estudiante de primario siempre bailaban todos los actos. Pero Gato, no, escondido, pericón. Pericón Nacional, sí, con cadena y todo, pero sí, ya no me acuerdo. Yo lo he hecho. Gracias al profesor Rodrigo de la escuela número 15, que el otro día lo volví a ver, lo saludé y no se acordaba de mí. Él me enseñó a bailar el pericón muy bien. La cadena es muy difícil. Sí, me imagino. ¿Lo hiciste alguna vez? No, es recuerdo. Con el pañuelito así. No recuerdo. Te cuento que para mañana domingo, y con esto vamos cerrando la agenda, en Granola, espacio de percusión y arte. A partir de las 16 horas va a haber un evento que denominan Salimos al Sol. La música la va a poner la Miquelet Orquesta, una banda que ha pasado por FM Moreno y seguramente tendremos la visita prontamente de los muchachos, junto a Alejandro Cuna. También va a haber visuales a cargo de Julián Dowey y Cristian Barbosa. Si tienen ganas de acercarse a este espacio, nosotros vamos a compartir el flyer en este momento. Hay que pedir la info por privado, ¿sí? Es a 5 cuadras igual de la estación, muy cerquita. Hay teléfono, toda la información que necesitas, ya la estamos compartiendo. Buenísimo, y si tenés la agenda a mano, porque estabas anotando todas estas fechas de dónde vas a ir, andá reservándote un lugarcito para el 5 de septiembre. Sí. Perdón, el 4 de octubre. Ah, 4 de octubre. El 5 de septiembre del año que viene. Calculo que no tenés nada que hacer, ¿no? Está bien, bueno, hay que ir agendándolo por la duda. Con tiempo. No, mentira. El 4 de octubre próximo se viene un festejo por los 300 programas de Agua Fuertes. Más adelante estaremos dando más información. ¿Hoy qué es? ¿Hoy somos 297? Hoy somos 297. Está siempre bueno. Que se dice, hoy somos 297. Como las abuelas que decían, hoy somos miércoles, ¿no? Está bien. Y ya que hablamos de festejo, ¿les parece que escuchemos a Desagüe Varela? Me parece bien. No quiero anticipar nada, pero ¿les parece que escuchemos a Desagüe Varela? Me parece perfecto, vamos a escucharlo. Desagüe Varela con Sube. Soy de hielo que muere en el sur.

¿Sí? Perdón, no es Erescano. Es Olivera, esquina Erescano. Un tren a toda y presenta a la gente de la compañía Luna Roja. También tenemos una fecha suspendida. ¿Se acuerdan de que Secuestro Carnal hace dos sábados atrás, el 30 de agosto, había venido a acá al piso de Aguafuertes y sí. nos invitaba a su toquido, a su tocada, hoy en Maulas, en este bar nuevo acá en Moreno, que fue clausurado en el día de ayer? Y sacaron ellos un comunicado en su evento que dice: amigos, familiares, conocidos, les informo que la fecha que teníamos hoy a la noche queda suspendida por la clausura del bar en el cual íbamos a tocar. Espero que nos sepan disculpar, ya buscaremos una próxima fecha. Gracias a todos por su buena onda. Sí, la gente de Maula, de Roqueas, Roquean Blues, también dice algo similar. Que bueno, que se suspende la fecha de hoy, que esto le genera una importancia porque ellos, para poder armar esta fecha, invierten dinero y tiempo para poder difundir esta fecha y poder tocar junto a estas bandas que mencionábamos, ¿no? Y dentro del comunicado agradece a varias radios que estuvieron ayudando en la difusión, entre ellos estábamos presentes, así que le agradecemos porque se hayan acordado, y bueno, seguramente los chicos tendrán predisposición para ver, bueno, cuándo se rearmará esta fecha. Seguramente. Sí, ¿qué habrá pasado, no? Que así, de un día para el otro, se clausuró un lugar que estaba funcionando, y bueno, más allá del problema que le genera a las bandas y al comercio, nos quedamos pensando, ¿no? Si el lugar no estaba en condiciones, si estaba siendo usado para presentaciones y habilitado como un comercio, ¿por qué estaba habilitado en todo caso? ¿Qué habrá cambiado de un día para el otro para ser clausurado? Tal vez había un proceso, no sé, un plazo para cumplir con determinada norma, se esperó, el lugar no cumplió y fue clausurado. Todo esto, digo, suponiendo, buscando alguna explicación para que de un día para el otro un lugar se clausure. Sí, también leía abajo de uno de los comunicados, uno de los chicos amigos de la banda dice: ¿por qué no, maldita municipalidad, por qué no la hubiese clausurado después de que hayan tocado ustedes? Y quizás para ellos, que tienen ganas de ver a sus amigos tocando en un escenario con un sonido más o menos presentable, qué sé yo, sería bueno que toquen y que no les hayan clausurado la fecha. Claro, pero la verdad es, y a mí me estás haciendo un favor. Seguro, si el lugar no estaba en condiciones... No tiene por qué estar abierto. No tiene por qué estar abierto, claro. Pero bueno, hay que ver cuál fue el motivo de la clausura, ¿no? Claro. Vamos a completar un poco más la agenda, ¿sí? Corriéndonos ya de este tema de la clausura de Maulas. Te cuento que el viernes próximo, 19 de septiembre, a las 21 horas, se va a estar presentando País Aborigen, ¿sí? Va a presentar un nuevo disco, su tercer edición, que se llama Adelante. Va a ser esto en Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. Así que si tienen ganas de ir a verlos, el próximo viernes a las 21 horas presenta País Aborigen oficialmente Adelante, su nuevo disco. ¿Les parece escuchar un poco de música de País Aborigen? ¿Del primer disco? No, bueno, dale. Bueno, vamos a compartir con ustedes Latinoamérica. ¿Pero este es con el primer cantante o con el segundo? ¿O con el tercero? La verdad es el primero. No me acuerdo. El segundo. Nacimos de un pueblo de reyes, hijos de sol, hijos del maíz. La civilización creciente que la barbarie mandó a destruir. Astrónomos y sabios morían en las minas de Potosí. Leones que sin su melena trataban en vano de resistir. Bárbaros sacrificios humanos en la tierra de la libertad. Sacro y Vanzetti se mueren en este extraño y sangriento ritual. Después de más de 5 siglos la historia no pretende cambiar. Globalización o barbarie, la mentira se vuelve a escuchar. No son los hombres sagrados la cruz y la espada que están matando. No son los civilizados Latinoamérica, Latinoamérica sangra. El indio que muere muy pronto, el blanco que no quiere laburar, el negro que baja del barco tiene su sentencia final. La Patagonia se pone en rebelde, los reinos negros, el cacique Tupac. Todas las rebeliones terminan en masacre y triunfando el mal. Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Sí, vomito. Esta paranoica estupidez macabra sobre estos trozos de amarga sobre espera. Sobre estos trozos de amarga espera. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Cúbrete el rostro y llora. Y llora. Pero no te contengas. Pero no te contengas. Vomita. Vomita. Vomita. Vomita. En Aguas Fuertes, invitación al vómito. Si lo pensamos por unos segundos, realmente es increíble. Un frío bisturí, empleado por unas frías manos, cortan la piel. La sangre brota. Dedos y pinzas penetran en el cuerpo, lo deforman, le quitan o le ponen algo, algo que sobra, algo que falta, algo que avergüenza. El cuerpo, deformado, es cocido como un matambre al que hay que hervir para luego degustar. Si lo pensamos por unos segundos, realmente es increíble. Pero más increíble aún resulta que todo ello sea el resultado de la búsqueda de una supuesta normalidad deseada. Que las personas se sometan a esto para intentar cumplir una norma, un parámetro, para completar un casillero que les había quedado a medio completar. Si lo pensamos por unos segundos, realmente es increíble. Ponerse tetas, sacarse culo, aspirarse grasa, limarse el hueso de la nariz, estirarse la piel, cambiar el color de los ojos o del cabello. Y esa normalidad nos presenta otras tantas normalidades. Las trae de la mano, como si fueran niños jugando a la ronda. Los dolores posoperatorios son normales. La nueva forma deforme de tu cuerpo es normal. Las mierdas que ahora te van a decir los hombres por la calle son normales. Si tu cuerpo rechaza la, notes el eufemismo, prótesis, es normal. El dolor es normal, pero sufrís. Feliz. Ya estás dentro de la norma. De las y los que andan arrastrándose, sin poder levantar sus pies del suelo, siquiera por un segundo, fingiendo vivir y fingiendo amar. Lamento por las tetas de Angelina Jolie, por Sergio Felipe Matano. Esta tarde, los noticieros han informado que en Los Ángeles, California, Angelina Jolie se sacó las tetas. Lo dicen con profilaxis, por supuesto. Se ha extirpado las glándulas mamarias, doble vasectomía e ínsulas del pensamiento de igual calibre. Lo ha dicho ella en una carta, que la amenaza de cáncer y etcétera. Lo ha dicho Brad Pitt, que la llamó héroe. Porque ya no tiene sus pechos de cardumen, sus exquisitos pezones atiborrados de ganglios. Porque sin tetas no hay paraíso, y aquello es Hollywood, dígase el paraíso. O la región donde dos ubres te transforman en carne de exportación. O semidios, o héroe, en los labios del Aquiles, de la Troya hollywoodense. Porque como un caballo de madera hueco, se instaló en la anomalía y amenaza arrasar la ciudadela, en medio de una orgía, celebrando el éxito excitado, el fuera de sitio, pero todo está en su sitio, salvo las mamas de la Jolie. Un héroe sacrifica a su cuerpo, se extirpa un riñón o una teta, y se lo informa a la prensa internacional, en conmovedoras líneas. Por lo menos en el paraíso. O Hollywood, dígase el paraíso. El movimiento rectilíneo uniforme, foto a foto,

hizo cuchillo al fin. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. Y ahí pasaba una nueva invitación al vómito, a sacar un poco las cosas que tenemos adentro y que, no sé, nos hacen bien o no tanto. En este caso, elegimos un escrito de Sergio Felipe Matano, un autor morenense que ha venido a visitarnos en alguna oportunidad, que se llamaba, o mejor dicho, se llama, este escrito que estuvimos compartiendo, Lamento por las tetas de Angelina Jolie. No sé si estaba saltando que esta actriz hollywoodense hace un año o un poco más decidió sacarse las mamas para evitar el posible cáncer de piel, de mamas, perdón. Sí, es un poco... paranoico. Sí, bastante paranoico pensarlo de esta manera, ¿no? Se podría sacar la piel también. Claro, se podría hacer cualquier cosa con esa lógica. A mí la verdad me sorprendió mucho la noticia, me pareció una cosa bastante tenebrosa también, porque uh-huh. es la mutilación del cuerpo mismo sobre el temor que te produce la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que no sabes si podés tenerla o no, porque me imagino que se habrá hecho estudios previos. Capaz, yo no tengo la información exacta, no sigo mucho ese tipo de informaciones. No, yo tampoco. Pero tal vez le habían dicho que, no sé, que tenía un riesgo. Sí, lo que preocupa es que gente, ¿sí?, toma como modelo a Angelina Jolie. Y esto que se habla muchas veces en las campañas preventivas sobre las distintas enfermedades sociales, por así decirlas, que provocan un impacto muy grande en la gente, ¿no? Sobre todo con un renombre tan conocido como es el de Angelina Jolie, ¿no? Porque no sé si masivamente la gente habrá salido a hacer lo mismo, pero me parece que es una cuestión de que hay que ser cuidadoso, sobre todo cuando uno tiene... me parece la trayectoria y que la gente te admira y demás. Hay que ser cuidadoso con este tipo de cosas. Podría haber quedado en el ámbito privado este tema. Seguro. Bueno, faltan 2 minutitos para las 8 de la noche. Sí. ¿Tenés algo más para contar ahora o lo dejamos para más tarde? No, porque... tengo un poco de información sobre Mujeres Trova 2014, que es el segundo encuentro nacional de mujeres trovadoras. En un rato vamos a compartir un poco más de esta información. Bueno, dale, vamos a irnos a escuchar un poco de música con Sky Bailinson y Sombra Golondrina. Salí con mis ojos chinos, agujereado hasta los pies. Adiós.

de radios comunitarias. Vive bajo flores. Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derechos, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. FM Bajo comunicar, Flores, 88.1. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Octava temporada. Hablábamos de clausuras hace un rato. Está clausurado, sí, uno de los lugares que tienen las bandas de Moreno para tocar, las bandas de Moreno y la zona, ¿no? Acá en el centro, el Maulas. En un rato vamos a ver si podemos hablar con alguna de las bandas que estaba por tocar, que tenía fecha programada, a ver si están al tanto de algo que haya pasado. Pero si alguien va por el récord de clausuras, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri, que hoy, el fin de semana, estuvo paseando en tren por la zona norte, viajando en colectivo, haciendo campaña, obviamente, para el año 2015, sí, por San Isidro, por San Fernando y toda esa zona, buscando votos. Pero ¿votos o botox? No, las dos cosas. Pero bueno, él se fue de paseo por la zona norte del conurbano y seguramente dejó a algún inspector en la ciudad que salga a clausurar centros culturales, como fue el caso hace un par de días atrás de Teatro Mandril, como es el caso en este momento de La Oreja Negra, centros culturales y teatros que son clausurados en la ciudad de Buenos Aires, creo que va por el récord, y ahora estamos en comunicación telefónica con Santiago Massanti, justamente de Teatro Mandril, que por suerte pudo reabrir sus puertas en estos días. Es un teatro del barrio de San Cristóbal. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, recién nos enterábamos de la reapertura del teatro. Bueno, nos alegrábamos un poco, pero tuvieron que pasar por una situación de triste, ¿no? De que se encontraron con el lugar clausurado. ¿Cómo fue esto? Y el sábado pasado, fueron inspectores a hacer como una inspección, como habitualmente hacen. Entraron, se les mostraron toda la carpeta, todos los papeles que nos fueron pidiendo, todas las cuestiones de seguridad, teníamos todo. Los tipos agarraron, dijeron bueno, cuando vieron que no podían encontrar nada, se fueron y volvieron con la policía en una faja de clausura diciendo que había gente bailando y que tenían que clausurar el lugar. ¿Porque había gente bailando? Claro, porque había 10 personas bailando, porque en Capital solo se puede bailar en un boliche, o sea, la única manera de poder bailar es en un boliche. Antes milongas y peñas así, contradiciéndose contra lo que significa una milonga, una peña, ¿no? Que se va a bailar. Así que sí, claramente para el gobierno de la ciudad es más seguro ir a bailar un boliche donde se apuñalan y se matan que ir a bailar en un centro cultural. Así que ese fue el motivo de la clausura. Después de eso, lo que pasó es que cuando fuimos a levantar la clausura nos perdieron el expediente, entonces no podíamos levantar la clausura, íbamos al juez, el juez no podía trabajar porque el acta no estaba, hasta que finalmente logramos que nos la levanten sin el acta igual. Y ahora estamos abiertos, pero tenemos clausurada la actividad de baile y el entrepiso del lugar. ¿Y cómo piensan seguir luchando? Parece insólita la pregunta, para que los dejen bailar, ¿no? Claro. Nosotros, en este momento en Buenos Aires, por suerte hay como mucha unidad de los espacios, hay varias asambleas trabajando en las soluciones para esto, y nosotros vamos a seguir abriendo y vamos a resistir la clausura. Si nos vienen a clausurar de vuelta por motivos que no tienen sentido, no vamos a acatar la clausura. Se le ha hecho un pedido de informe al gobierno de la ciudad, el cual no respondió. Hice una marcha donde fueron 5.000 personas en la jefatura de gobierno, no se le dio bola. O sea, ya no, hay una realidad que no es una cuestión de seguridad de la gente, hay una cuestión ideológica de cómo conciben la cultura. Y en ese sentido pensamos diferente y por eso nos quieren cerrar. Seguro, hay un montón de espacios culturales que fueron clausurados en los últimos meses. El martes cerraron La Oreja Negra, el mismo fin de semana que cerraron Mandril, cerraron otros dos espacios en Vicente López, la mano del Torino de Magri. Hay una sistemática censura, más que clausura, de los espacios culturales. Y los espacios, si te das cuenta, son todos espacios que tienen la misma línea, que están por fuera de la visión mercantilista que tiene el gobierno de la ciudad. Uh-huh. No están cerrando el Conex o lugares así, o Niceto, están cerrando lugares que son más de base, más autogestivos. Y los espacios culturales que vos nombras, ¿tienen conexión entre ustedes, imagino? Sí, hoy en día hay varios movimientos, existe MECA, existe NECA, ahora hay dos asambleas, está Cultura de Clausura y Centros Culturales en Lucha, que están viendo todo más o menos lo mismo. Principalmente estamos todos de acuerdo en que se tienen que cesar las clausuras hasta que se solucione todo el problema legal que hay y todo el vacío legal que hay en cuanto a eso. Entonces, en ese sentido, están todos pidiendo lo mismo, estamos todos pidiendo que se paren las clausuras, o sea, no que no se salga a ver si los lugares son seguros o no, sino que se pare la persecución y la clausura del lugar. Claro. Están ustedes, me imagino, deben estar asesorados con respecto a qué es lo que puede pasar si no respetan la clausura. Si es que vienen con esta misma intención. Como decía acá mi compañero, es una locura pensar de que te clausuren por bailar. Claro. Mirá, la consecuencia legal es que te ponen multas. Pero en definitiva lo mismo, porque si vos cerrás y estás una semana sin poder levantar la clausura, estás perdiendo plata. Claro. Y si la levantás, también estás perdiendo plata. O si te clausuran, también estás perdiendo plata porque te pagan una multa. En definitiva, ante eso, seguimos trabajando, porque además lo que sucede en el Mandril, por ejemplo, hay 25, 30 docentes que trabajan de eso. Entonces, cerrar las puertas una semana de un lugar así, no es que cerrás un divertimento de la gente que va a bailar, son más puestos de trabajo. Hay mucha gente que trabaja de la mano del Mandril, tanto que gente que hace sonido, que hace luces, las bandas que van a tocar y de eso viven, los profesores que hay. Eso es lo que no entiendo por el gobierno de la ciudad, que no está cerrando un divertimento, sino que está cerrando puestos de trabajo también. Y en ese sentido preferimos eso, bueno, preferimos tener que estar apelando multas, pero poder seguir trabajando. Seguro, Santiago. Y sobre este proyecto de ley de centros culturales para regular de alguna forma la actividad de los centros culturales y que justamente esto no pase. ¿Ustedes saben si hay avances o si está...? Sí, hoy en día en la legislatura aparecieron más proyectos de ley sobre este tema y hay avances. Pero la realidad es que como es una cuestión ideológica, por más ley que salga, ellos pueden seguir cerrándote, porque siempre esa ley es la trampa y ya hoy en día es una cuestión más que habilitatoria, es como ideológica. Ahora, el 23 se va a hacer una marcha en repudio también a las clausuras, y por más que salga una ley, creo que van a seguir la misma. Uh-huh. Igual, el hecho de que salga una ley habilitatoria es una herramienta más para defenderse, porque al menos la ley que estamos impulsando desde MECA lo que trata de hacer es que este pueda habilitar como multiespacio cultural, que es lo que no se puede hacer hoy, que no esté zonificada la cultura. Hoy en día hay barrios donde no puedes hacer un club de música, hay barrios donde no puedes hacer un teatro, y eso lo único que hace es sectorizar la cultura, es decirte dónde puedes hacer y dónde no. ¿Cuáles son los barrios donde no se puede, o hay una zona determinada? Está regulado como el comercio, entonces vos tenés la zona residencial, la zona industrial, la zona este, la zona aquello. Entonces, según esas zonas, las actividades artísticas que podés hacer. El problema es que de esa manera, de vuelta, sectorizás la cultura. No tendría que haber una prohibición sobre las zonas. En todo caso, tendría que haber un trabajo de impacto ambiental y sonoro para ver si un centro cultural genera un inconveniente en la zona, no, cuando en general nunca genera un inconveniente, todo lo contrario, es un polo donde la gente se puede juntar, la gente del barrio se puede juntar a hacer talleres, a ir a una banda, una obra de teatro, son lugares que sacan a la gente de ver la televisión. En vez de estar viendo televisión, se van al Centro Cultural de su barrio y pueden ver una obra de teatro, una obra de títeres, circo, música. Santiago, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y bueno, esperemos que podamos seguir disfrutando de los espacios culturales de la ciudad y que cese esta persecución, porque en definitiva es una persecución, como decías, política, ideológica, contra aquellos espacios que se autogestionan, que son independientes de, claro, del gobierno de la ciudad, ¿no? Claro, lo más importante es también que la gente se tiene que dar cuenta que si desaparecen esos lugares, son lugares que pierde la gente, que hemos ganado en 30 años, desaparecen esos lugares, son lugares ganados por nosotros, que consumimos cultura. Entonces, no es una pelea solo de los centros, sino que es una pelea de la gente. Todo. Seguro. En ese sentido, hay como una pelea difundiendo y... Y parece que se nos cortó la llamada. Estábamos ya casi despidiéndonos con Santiago. Ahora después lo llamamos para saludarlo fuera de línea en todo caso. Pero bueno, habíamos podido charlar con él, desarrollar la nota y llevar la información de que el teatro Mandril finalmente fue reabierto. Insólito, un espacio cultural. Fueron los inspectores, estaba todo bien, se fueron. Volvieron con la policía porque había personas bailando y lo clausuraron. ¿Qué tiene de peligroso bailar? Y de hecho, si se puede bailar solo en un boliche, cuando se realiza, por ejemplo, los concursos de tango o algo, se baila en la calle. Claro, y en los boliches también tocan grupos. O sea que si tocan no pueden bailar y se contradicen y responden. Yo creo que claramente responden estas clausuras a un lineamiento ideológico y económico y de negociados que tiene el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, con los espacios que hay en la capital y en la capital, claro, ¿no? Sí, se ve a la cultura como una posibilidad de hacer negocios, ¿no? Como todo lo ve no solo Macri, sino muchos políticos del país ven como una posibilidad de hacer negocios. Esta semana se conoció algunos subsidios que otorga el gobierno de la ciudad por la ley de mecenazgo cultural. Es una ley que está para que los centros culturales sean apoyados por el gobierno, pero llama la atención el reparto que se hace, ¿no? Porque no es que se reparte para todos por igual, obviamente. Acá también está este tema de la cuestión política. Uno de los centros culturales, que inclusive es un centro cultural que propone muchas actividades con bandas alternativas, con propuestas teatrales interesantes, es el centro cultural que está manejado por la Fundación Conex, ¿sí? Recibió 3 millones para la Fundación Conex, 3 millones de pesos para su festival de música clásica, 2 millones y medio para Proyecto Florida, la calle donde la cultura se cruza con la vida. O sea, para 2 proyectos recibió casi 6 millones de pesos, un solo centro cultural. Y que para, claramente no lo necesita. Y para el resto, claro, encima es un centro cultural que vas y te fajan la entrada arriba de 200 mangos. Sí, también es una... Me imagino que en este negocio se está pensando en cultura para la Celine, ¿no? La cultura para mostrar al visitante, al que llega, ¿sí? Y no se está pensando en la cultura que se va creando desde el under, desde el empezar a compartir estos espacios, ¿no? Entre jóvenes que van y encuentran un momento de esparcimiento, ¿no? En estos espacios me parece una locura, ¿no? Lo que se está llevando claramente se está llevando adelante esta política de la Celine, ¿no? De mostrar a Buenos Aires como lo que se puede llegar a mostrar en algunos puntos de la ciudad, que toda la ciudad no es así, ¿no? Seguro, no solo para la Celine, sino también para beneficiar a los amigos, a los familiares o a los mismos funcionarios. Es el caso de la Fundación de Amigos del Teatro de San Martín, que va a recibir 1.254.973 pesos para el proyecto Cuando los trajes cuentan historias. Laura Culfas es la encargada de la iniciativa, es directora de Marketing y Relaciones Institucionales del Ministerio de Cultura. Y además, o sea, trabaja en el gobierno de la ciudad en el área de la cultura y además es una de las encargadas de llevar adelante este proyecto que, oh casualidad, fue beneficiado con casi 1.250.000 pesos. Oh, esta información fue publicada en el 1 de septiembre por el diario Z. No la vi en muchas otras páginas porque, bueno, los diarios, los grandes medios tienden a proteger un poco las espaldas del jefe de gobierno de la ciudad, a ver si llega a la presidencia y les hace un guiño. 8 y 19, ¿tenemos algo de música preparada? Dale, ponela, no sé qué, pero poné algo. Hablamos mucho ya. Manu Chao, Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Continuamos en Aguafuertes siendo las 23 minutos. Te vamos a contar una información que fuimos encontrando. Me pareció interesante. Compartieron las compañeras de Talla Silencio, programa que se emite todos los sábados a partir de las 13 horas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿13 horas? Sí. Todos los sábados Talla Silencio por la 90.1. Bueno, te cuento que la información que compartían las compañeras, y estuve chusmeando un poquito al respecto, es sobre el segundo Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras, que se denomina Mujer Trova 2014. Se va a llevar adelante en el mes de octubre a partir del 3, el 4 y el 5, donde va a haber distintos puntos donde se podrá ver este encuentro. Sí, y disfrutar de la música de mujeres trovadoras que, te digo, hay gente, compañeras de Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Chile. Bueno, después compañeras que son de México, pero que viven en Argentina, al igual que de Chile. Y va a haber una invitada de Venezuela que se llama Amaranta Pérez. ¿Por qué nos parecía interesante este encuentro? Ya se llevó adelante el primer encuentro, que fue el 27 de septiembre en el 2013. Esto fue en la ex ESMA. Vicente Feliu fue uno de los que empezó a padrinar este encuentro. Y nos parecía interesante porque es raro encontrar esta idea de mujeres trovadoras, ¿no? Si bien por ahí hay, dentro de lo que es nuestro folclore nacional, hay mujeres que se dedican mucho al folclore, pero nos sorprendió, a mí particularmente me sorprendió esto. ¿Cuáles son los puntos? Sí, para que puedas ir a chusmear qué es lo que va a haber. Por ejemplo, te puedo contar que el viernes 3 de octubre a las 21 horas este encuentro se va a llevar adelante en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Esto es en la Avenida Libertador, en Buenos Aires, al 8151. Y el segundo día se va a hacer en el Cine Teatro Paramount, que es en 3 de febrero, 2561, en Caseros, ¿sí? Y el tercer día de encuentro se va a estar realizando en el Teatro Leopoldo Marechal, aquí en Moreno, Asconopé 85. Así que vamos a tener la oportunidad de tener cerquita el encuentro, ¿sí? Este encuentro está declarado de interés por la Cámara de Diputados, ¿sí?, de la Nación, donde este encuentro se va a hacer, más que nada, un reconocimiento a las mujeres que vienen recorriendo el camino de la canción social, ¿sí?, persistiendo lo que es el compromiso de la trova. Por ahí tenemos, no sé, para pensar en algún referente de la música de la trova, ¿sí? Por ahí podemos pensar en lo que es Silvio Rodríguez. Tenemos acá en el ámbito local, tenemos un gran amigo, Pablo Merletti. Pero bueno, tenemos también mujeres trovadoras a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Para eso teníamos ganas de compartir un poco de música, para ver de qué se trata este encuentro, qué tintes musicales vamos a encontrar. Sí, Daniela Trovani, ella es de Mendoza, hace un tema, sí, no sé si Mati ya lo tenés ahí preparado, tirame el nombre de la canción que me olvidé. Bien, La Fugitiva, es un gatito cuyano, sí, de la mano de Daniela Trovati. Porque le escapa a los changos, le dice la fugitiva, porque le escapa a los changos, y a su paso va dejando enamorados, y a su paso va dejando enamorados. Le dice la fugitiva por no querer compromiso. Le dicen la bonita y escurridiza. Le dicen la desalmada, serenatas no le compran. Thank you.

dice con sus manos, manos, manos, manos, manos, manos, dice con sus manos, dice con sus manos, dice con sus manos, manos, manos, manos, manos, manos, dice con sus manos, quieren hacer, dice con sus manos, quieren hacer, dice con sus manos, quieren hacer. Escuchamos a La Purga haciendo Los Chicos del Barrio. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 466-6559. Esa es nuestra vía de comunicación directa. Del otro lado podés encontrar a los compañeros, sí, Walter y Matías. Sí, también lo podés hacer a través de mensaje de texto o WhatsApp al 11-61-32-0287. Ahí recibimos mensajes y WhatsApp, y como siempre a través del Facebook somos Aguafuertes por FM Moreno. Y estamos... Che, y tenemos, no estamos comunicados con nadie, estamos viendo, ajá, si podemos conseguir algún otro número para averiguar qué pasó en Maulas, pero que está clausurado, o al menos si estas fechas van a ser reprogramadas, si se estima que el boliche va a volver a ser abierto o algo, ¿no? Porque algo seguramente va a ocurrir. Vamos a ver si nos podemos comunicar en un ratito con alguien. Quería ver si tenía la información, si vos la buscaste o algo. Yo, la verdad, que con la computadora hoy tengo unas ganas, sí, de prenderla a fuego que no me las voy a sacar, me parece. Ajá. Porque no la voy a prender fuego, pero me están dando muy mal. Quería ver las bandas que van a tocar finalmente en el Primavera Rock. Vi en el Facebook de Aguafuertes que Dreyfus va a ser una, sí, de las bandas que va a tocar junto a Javier Calamaro. No sé las otras. No sé si vos tenés esa info por ahí. Sí, dejame, o la buscamos. Que ya te la busco. Nonset me parece que era, sí, otra de las bandas que se iba a estar presentando en esta Primavera Rock. Sí. Los Bici Voladores. Estoy haciendo memoria, ¿eh? Sí, Los Bici Voladores también. Los Bici Voladores también era una de las bandas que se iba a estar presentando. Ya dijimos que va a tocar Javier Calamaro, ¿no? Sí. Bueno, que no es Andrés. Que no es Andrés, sí. Vale aclararlo. Y ahora no recuerdo más, sí. Y también no me está fallando la computadora. Las computadoras hoy, la verdad que la humedad. Y el teléfono. Debe ser. La computadora, el teléfono. No sabría decirte en este momento cuáles son las otras, pero hay como 6 o 7 bandas. Sí, lo que te puedo ir contando, ¿sí? A partir de esta iniciativa que toma la gente de Cultura de empezar a mover un poco los espacios que tenemos, ya conocido lo que es el Primavera Rock, los espacios que se están reabriendo para las bandas en el Teatro Leopoldo Marechal. También me enteré, esto no sé si será oficial o no, pero te cuento, Mariano, que se piensa hacer un cultura itinerante, ¿sí? Un programa donde las bandas que se estuvieron presentando en este concurso, ¿sí? Para quedar en lo que es la Primavera Rock, van a estar participando de lo que será esta cultura itinerante, donde se ha destinado el presupuesto a la compra de equipamiento y movimiento para poder llevar distintos espectáculos a los barrios en Moreno. La verdad es que por eso te decía, no encontré ninguna información que al respecto que pudiese afirmar esto que me enteré. Sí, te puedo contar ahora. Sí, contame. Sí, que la Primavera Rock va a comenzar a partir de las 12 horas. Va a ser en la Plaza Doctor Buján. El espectáculo principal, como decíamos, es Javier Calamaro, pero también van a estar presentándose los Bici Voladores, Dreyfus, Nonset, Sin Recursos, Elwin y Fuegos de Interior. Fuegos Interior. Así que si tienen ganas de participar de esto, nomás tienen que acercarse a la plaza. Seis bandas. ¿El domingo a partir de las? 12 horas. Está bien. 12 horas, seis bandas. En principio el concurso decía que eran 5 las bandas que iban a estar participando. Y habrá habido una pelea muy reñida y entre 2 bandas o 3 y las dejaron los 2 a la final, como decía en Feliz Domingo. Sí. Estoy delatando mi edad. Y un poquito. Así que esta es la información. Me gustaría poder confirmar esta información que te decía, ¿no? De lo que sería el programa de En Cultura Itinerante, porque me parece que es un avance a la cultura que venimos sosteniendo en Moreno, ¿no? De pocos espacios, sobre todo los céntricos, donde podés hacer talleres, ¿sí? Y siempre los espectáculos se concentran en lo que es la Plaza Buján. Así que bienvenido sea si este proyecto se lleva adelante, para que también los distintos barrios puedan acceder a esto, ¿no? Porque imagínate, vos vivís en algún barrio de Cuartel Quinto, al límite con lo que es Pilar, allá en Cruce de Erqui. La verdad es que es bastante complicado llegarse hasta lo que es la Plaza Doctor Buján por la lejanía, ¿no? Me parece que esto permitiría el acceso a el acceso y la difusión de la cultura que se genera en Moreno, ¿no? Con las bandas y los distintos espectáculos que se van gestando en los distintos barrios. Sí, habría que ver cómo se implementa y cómo es realmente este recorrido que se va a hacer. ¿Por dónde? ¿En qué espacios se va a hacer? Porque siempre que se hace algo así, se hace pie en alguna organización territorial, si se quiere, barrial. Habría que ver a dónde finalmente se va, o si es que va a ser directamente en la calle, gratuito, abierto, así. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo es que se va a llevar adelante, a implementar este tema, ¿no? Pero bueno, bien, veremos. Por lo pronto, el próximo domingo 21 de septiembre, Javier Calamaro, que estamos escuchando de fondo nuevamente, va a estar cerrando el Primavera Rock. Podemos buscar, pedirle ahí a Mati que se busque algunas de las bandas de aquí. Sí, por favor, por favor. Para poder y cerrar sacar esta información. Javier Calamaro, ¿no? Sí, sí. ¿Bici Voladores te gusta? Me gusta, sí, es ahí una banda que me gusta. Le pedimos a Mati que se busque. Nos han visitado en este año ya los Bici Voladores. Y el año pasado también creo que se han acercado. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar la información. Domingo 21 de septiembre, con el día de la primavera y también el día del estudiante. A partir de las 12 horas, Primavera Rock, Javier Calamaro como artista principal. Elwin, Bici Voladores, Sin Recursos, Dreyfus, Fuego Interior y Nonset. Aquí en la Plaza Doctor Buján. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Bici Voladores con los Busca Melodías. Afuera y empieza. empiezo a pensar que hay algo más. Pasó la noche entera en cualquier lugar. Ya pasó porque llovió tanto y ella vendrá. Y pasé por la estación y los pasos son lentamente los que te llevarán. Me dijo Beto que ya pasó. Ya pasó y no es un secreto, al menos por hoy. Porque somos Busca Melodías para la canción de la vida. Somos Busca Melodías para la canción de la vida. Para la canción de la vida. Somos los bici voladores para esta canción de la vida. Para papá. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. Sacá la lengua. No te sentí medio boludo. Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Buenas tardes, mi nombre es Largando Errónea. Y yo soy Jorge Lacrema. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Verdades Ocultas. El único noticiero de la Argentina que te informa sin decir los nombres de los protagonistas de las noticias. No solo lo informamos, sino que también lo ayudamos a ampliar su vocabulario y aprender nuevos apodos e insultos. Y por supuesto, al no decir los nombres de los protagonistas de las noticias, nos evitamos una catarata interminable de juicio por decir pelotudeces sin confirmar. Pasamos ya mismo a la información. Política. Ley de pago soberano. La ex dirigente radical de la Alianza y de la Coalición Cívica, entre otros tantos partidos por los que pasó, aseguró que el proyecto de pago soberano aprobado en el Congreso es vergonzoso. La diputada gorda que siempre pierde las elecciones y se cuelga un rosario, aseguró que el gobierno está colocando a nuestro país en una situación de extrema gravedad institucional. Educación. La rubia mal teñida que hace las veces de ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires salió al cruce de quienes criticaron la reforma educativa. La abogada frígida que en su puta vida se puso al frente de un aula aseguró que el intendente que alberga narcos en los barrios cerrados de su municipio no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Por su parte, el gobernador menemista que donó uno de los brazos al río Paraná dijo que la reforma apunta a no estigmatizar a los imberbes desde tan pequeños, ya que para eso hay más tiempo. Y ahora la información con nuestro columnista deportivo, Alejandro Opo. El jugador del pueblo cada vez más cerca de ponerse la celeste y blanca. Semanas atrás, el perdedor nato que dirigió al Barcelona y no ganó ni a la bolita, aseguró que con su conducción todos los jugadores tienen posibilidad de vestir la camiseta del seleccionado nacional de fútbol. Y en esta semana, para terminar de acercar a las partes, el pecho frío de Rosario con problemas de crecimiento se reunió con el negro cara quemada que se cansa de meter goles y se perdió en el último mundial para desmentir los rumores sobre una pelea entre ellos. Fuentes no corroboradas aseguran que el enano que no canta el himno le pidió al comedor roto salido de Fuerte Apache que le aporte al seleccionado eso que él no tiene, sangre. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias Alejandro, gracias Jorge. Nos reencontramos en alguna otra emisión de Verdades Ocultas. Hasta la próxima. Escuchamos a Jack White, Lazareto. Punto 90.1.

¿Habrá algún gualicho acá enterrado, escondido o algo? ¿Con FM Moreno o con la tecnología? Con la tecnología, con FM Moreno, no sé, algo. Viste que decían que en la cancha de Racing había 13 gatos enterrados. Que por no, eso estuvo no tanto tiempo sin salir campeón, no sé qué. ¿Y los enterraron? No sé, pero sí, cambiaron todo en una época, bueno, después de antes de que Racing saliera campeón, cambiaron todo el toda la tierra, digamos, del estadio, la levantaron y la cambiaron, porque decían que habían enterrado 13 gatos muertos. Mira, son y que había una maldición, locuras, ¿no? Sí, mitos urbanos también. Claro, y eso de llamar a exorcistas, no me acuerdo si fue también con Racing, ¿puede ser? Sí, pero ya que hablás de llamar, sí. Viste que siempre que uno llama o los llaman a su casa de algún lugar, muchas veces alguien te ofrece algo o te ofrece algún producto, o vos llamás para comunicarte con una empresa porque se te cortó la luz o el gas, etcétera, sí. Te atiende alguien del otro lado. Sí. Y por lo general se trata de gente que trabaja en call center o centros de atención al cliente, que no siempre son de atención al cliente, a veces son de venta, que trabaja en condiciones realmente malas, precarias, insalubres. Y se estrenó el jueves un documental que se llama Córtenla, y tenemos la posibilidad de hablar con Alejandro Cohen, el director y co-guionista de esta película que se estrenó el jueves en el cine Gaumont. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contanos cómo fue el estreno del documental en el cine y un poco cómo surge la idea de este documental. Bueno, la idea surge de una experiencia propia. Yo trabajé en un call center. Trabajé unos meses porque me fui con la cabeza muy quemada, apenas tuve la posibilidad de encontrar otra cosa mejor, y me había quedado por así decirlo, la semilla de contar un poco lo que pasa del otro lado de la línea, ¿no? Lo sí. que pasa en ese universo que está un poco oculto, que es el mundo de los call centers, de lo que es la atención al cliente, la gente que llama para venderte cosas. Y con un compañero de la película, Fabián, que también había trabajado en otro call center, un día nos pusimos a hablar bastante sobre los recuerdos que teníamos, las conclusiones que habíamos sacado, anécdotas, y nos dimos cuenta que había un montón de material muy interesante para hacer una peli. Sí. Fue un trabajo bastante largo, estuvimos durante muchos años, porque nos encontramos que no es fácil tener un panorama certero. En este momento no teníamos de lo que era poder integrar ese universo de una manera audiovisual con un lenguaje cinematográfico, principalmente porque teníamos muy pocas referencias. Cuando empezamos a pensar la película, yo esta película la hice con un grupo de cine que es El Ojo Obrero, sí. Pensamos en que, bueno, había que estudiar, había que investigar y teníamos que abordar desde lo audiovisual, que era lo que había en ese momento. Y nos dimos cuenta que no había prácticamente películas, documentales o programas de televisión, investigaciones, no había desde lo audiovisual algo que aborde lo que pasa en los... Y dijimos, bueno, acá realmente hay algo que tiene que ser contado, y ahí fue cuando nos enganchamos más que nunca. Una de las cuestiones, El Ojo Obrero es un colectivo de cine militante, que hace cine político, que piensa que el cine tiene que ser una herramienta política para la toma de conciencia, para poder debatir, para poder organizarse, para poder ayudar a los trabajadores. Y nos encontramos con que la gente que trabaja, también en base a la experiencia personal propia, la mayoría de la gente que trabaja en los call centers es muy joven, queda mal decirlo, pero por así decirlo está medio en cualquiera, porque tal vez trabaja en un call center engañado, porque piensa que va a poder trabajar pocas horas para claro. poder comprarse... para poder comprarse pilchas y no sé qué. Entonces tal vez hay una, por la dinámica que tiene el trabajo en call center, es como que medio como que estás en Disney, ¿viste? O como que es una prolongación del secundario. Entonces dijimos, bueno, hagamos una película que sea una herramienta para que toda esta gente pueda tomar conciencia. Pero no le podíamos contar una película desde la forma de un documental político clásico. Entonces apostamos a formas nuevas, con animación, con ficción, con un tono humorístico, como para que hay una empatía entre el espectador y la película. Seguro. Esto se ve en los avances que están en YouTube, por ejemplo, para verlos. Se ve un poco este trabajo que decís, esta búsqueda desde el humor en la película, ¿no? Y fue difícil conseguir testimonios de empleados, de gente que esté trabajando en este momento, meterse un poco en ese mundo? ¿Los que aparecen son ex empleados o gente que pasó alguna vez? ¿Cómo fue el laburo de investigación? Bueno, hay de todo. La gente que aparece en la película es el producto de distintas etapas en la investigación que hicimos, porque al principio abordamos que vimos que había, por ejemplo, muchos estudios de académicos, de gente interesada en el tema, y bueno, abordamos eso desde la cuestión más sociológica, por así decirlo. Pero encontramos algunos libros muy interesantes, uno que se llama Quién Habla, escrito por un colectivo que se llama Situaciones, donde estaba compuesto por gente que había trabajado en call center, o que todavía en ese momento estaba trabajando en call center. Entonces esos fueron los primeros entrevistados, como para poder abordarlos desde la cuestión más conceptual de lo que es el trabajo, que es un trabajo muy insalubre, es un trabajo que te vuelve loco, es un trabajo que te deja sordo, que te rompe la espalda, bueno, un montón de cuestiones. Pero después, en otra etapa de investigación barra rodaje de la película, fuimos a ver a la gente que todavía estaba trabajando, incluso muchos de los que participan de la película siguen hasta el día de hoy trabajando en call center, y encaramos el último aspecto del rodaje, fue de gente que estaba trabajando y que hablaba de sus vivencias desde el día de hoy, digamos. Los otros hablan desde el recuerdo, desde, bueno, esto es así, esto es así, yo en mi trabajo tenía esto, lo otro. Pero hay otros que están diciendo, nosotros en este momento estamos trabajando de manera tercerizada, estamos trabajando de manera precaria, nos tenemos que organizar. Entonces, la última parte de lo que fue el rodaje y de lo que está en el montaje de lo que es la película, responde a la cuestión de no hacer solamente una catarsis y decir qué feo, qué es nuestra realidad, está todo mal, sino es en la gente que ahora mismo está trabajando y está haciéndose la pregunta, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué podemos hacer para seguir laburando porque no tenemos otra fuente de trabajo disponible, pero no volvernos locos, no quedarnos sordos, no quedar jorobados por estar trabajando en esto? Claro. Estaba pensando un poco en cuáles son esas condiciones de trabajo y teniendo en cuenta esto que mencionabas, ¿no? Que trabajaste en un consultor, ¿cuáles son esos puntos donde uno termina diciendo, este trabajo no sé si cuánto más puedo sostenerlo, ¿no? Más allá de la necesidad económica que muchas veces nos lleva a aceptar este tipo de trabajos. Claro, es un trabajo de muchísima presión. Vos pensá que generalmente el teleoperador funciona como una especie de trinchera, como una especie de barrera que está entre una empresa que te estafa, o que te brinda un servicio que es terrible, o que te vende algo que no funciona, ¿no? Como estamos realmente en el día a día acostumbrados a que nos pasen ese tipo de cosas, sí. Y el cliente, que es el que está recaliente porque lo cagaron, entonces el operador está en el medio. Entonces, por ejemplo, vos tenés, es muy común que cuando entras a laburar en un consultor te entrenen para mentir, ¿no? Te entrenen para decir, vos le vamos a decir que le vamos a dar una solución y no se la vamos a dar. Por ejemplo, es un caso, es algo que pasa bastante. O entrenar a gente para vender algo que se sabe que es algo innecesario, como por ejemplo venderle es un servicio de internet a alguien que tal vez no tiene computadora, pero bueno, vos tratás de vendérsela igual. Entonces hay una presión del lado de los jefes, hay una presión del lado de la empresa, de la campaña de ventas o de la respuesta de atención al cliente. Y hay una presión por parte del cliente porque está indignado, porque te putea. Entonces hay como, es como una especie de violencia que te entra por los dos lados, sí. Y eso genera una presión muy fuerte. Después los ritmos de trabajo son terribles, no está regulada la actividad para nada. Los convenios colectivos de trabajo generalmente son el Sindicato de Comercio, que es un convenio que es una basura, o sea, no estipula los tiempos de descanso, o los tiempos de descanso que pone son mínimos, apenas media hora durante toda la jornada de trabajo. Es un trabajo, las empresas son muy persecutorias, vigilan mucho a la gente qué es lo que hace, cuánto tiempo te tomás para ir al baño, con quién hablás, con quién no hablás, te escuchan tu llamado. Entonces es una situación de presión tan fuerte que, por ejemplo, es como el que no se la banca y dice, me muero de hambre pero me voy de acá, bueno, se va. Pero después hay otros que realmente dicen, no, yo tengo que pagar el alquiler, tengo un hijo, tengo que pagarme los apuntes, tengo que estudiar, digamos, tengo que llevar mi vida. Es muy común que terminen tomando pastillas, que vivan siempre medicados, que se narcoticen de alguna manera para poder soportar ese ritmo de trabajo. Entonces, realmente los que se quedan y que están durante muchos años, lo hacen al riesgo de ver degradada su salud mental, ¿no? Y su salud física, de todo punto de vista. Alejandro, hablabas de esta presión que se ejerce desde la patronal. ¿Y pudieron ustedes, por lo que tengo entendido, acercarse a hablar con ellos, algún testimonio obtener por parte de los gerentes o dueños de este tipo de empresas? Sí, mira, si bien la película es muy variada, por esto que decía que nosotros queríamos acercarnos a los consumos de la juventud, que tal vez no ve cine documental o cine documental político, entonces a la peli le ponemos animación, le ponemos ficción, siempre hay un tono humorístico en la película. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la película es cuando vamos con los capitalistas, cuando vamos con los accionistas, los gerentes, los empresarios, los jefes de los call centers, digamos. Porque ellos hacen congresos, bueno, como hacen todas las ramas de la industria, hacen sus congresos, donde a veces juntan en un fastuoso hotel a dar seminarios, etcétera. Bueno, nosotros nos fuimos enterando que estaban este tipo de cosas y fuimos a decir, bueno, estamos haciendo una película sobre el rol de las telecomunicaciones, bueno, disfrazamos un poquito tal vez lo que queríamos hacer, y pudimos hacer entrevistas ahí, pudimos meter la cámara ahí, y digo que es una de las cosas más ricas de la peli porque los tipos no tienen ningún problema en hablar abiertamente de que el objetivo de ellos es ganar plata, y si al que contratan es una persona descartable y a las 3-4 meses la hacen pelota y tienen que tirarla a la basura para traer otro, ellos no tienen ningún problema en hablar de eso abiertamente, y eso está en la película, está muy patente. Alejandro, ¿cómo se sintieron con tu compañero con este estreno? Bueno, nos sentimos muy bien. Esta película se estrenó el jueves en el cine Gomón, ahí enfrente de la Plaza Congreso en Capital, y la verdad fue muy satisfactorio, primero porque la sala se llenó. Sí. Segundo, porque generalmente cuando hay un estreno, viste, te viene la familia, los amigos, la gente conocida, y acá había muchas caras desconocidas, o sea que tengo entendido que entre la gente que trabaja en Cols se corrió la voz. Corrió la voz de que hay finalmente una película que habla de lo que pasa ahí adentro. Entonces, y mucha gente contenta, que después me vino a hablar después del estreno para decirme que realmente se sintió reflejada por lo que pasa en la película, que son las vivencias de ellos, o sea que no meamos afuera del tarro a la hora de hacer la peli. Y nos quedamos con muchas ganas de que la película realmente sea vista por todo el mundo. Nosotros no tenemos la idea de que la película quede solamente en el Gomón. Ustedes, por ejemplo, son de Moreno. Yo estoy seguro que hay muchísima gente de Moreno que se toma el Sarmiento hasta 11, después de 11 toma un colectivo hasta el centro y va a un call center, le rompen la cabeza y después vuelve a Moreno. Y a nosotros nos interesa que la película pueda ser una herramienta para el debate. Porque una de las cosas más importantes que plantea el problema de los call centers es que la gente no está organizada, no tiene la posibilidad de elegir delegados, de poder defender sus derechos, de poder debatir colectivamente sobre su situación y unirse como trabajadores en contra de esta situación de precariedad, de tercerización. Entonces, a nosotros no nos interesa tanto de vayan al cine a verla, que igual está buenísimo ver siempre una película en pantalla grande, pero así todo, si no tienen la posibilidad de verla, porque les queda lejos, porque no llega a la sala, porque no hay sala en Moreno, lo que sea, a nosotros lo que nos interesa es poder ver la peli, poder mostrarla, poder tener un debate con la gente, que se puedan organizar, que la película pueda ser para tomar conciencia, para poder tener un debate y poder transformar su propia realidad en el lugar de laburo. Entonces, invitamos a los que están escuchando y tal vez les interesa ver la peli, tal vez tienen un bar en donde pasan películas, un cineclub, un centro cultural, un espacio alternativo, un laburante de call center que quiere ver la película igual y por relación a proyección con sus compañeros de laburo, que se pongan en contacto con la gente del Ojo Obrero. Hay una página en internet que es cortenladoc.com.ar, hay una página que dice pedidos, si no se pueden poner en contacto a través de Facebook, que es facebook.com/cortenladoc también, y ahí nos piden la película para decir que queremos organizar una proyección, tenemos un grupo de gente, nos interesa la propuesta, y ahí la película va a estar disponible para que la vea todo el mundo. Genial, está muy buena esa propuesta, Alejandro. Y por último te queríamos consultar, porque vos hablabas de Ojo Obrero, una agrupación de cine militante, que recuerdo hace un par de años haber cubierto una de esas tantas marchas que se hacían al Inca para pedir apoyo, para que las no solo esas producciones que tienen a Suar o a Pablo Echarri reciban dinero del Inca, sino también este tipo de cine. Y finalmente, bueno, este es uno de los documentales que recibe apoyo del Inca. ¿Cómo fue este proceso de lucha y en qué circunstancias se consiguió este apoyo? Bueno, es muy loco porque desde hace muchos años, tal vez los que están atentos a lo que pasa en la cartelera, están viendo que hay muchos documentales, que se están haciendo mucho más documentales que antes, y también si bien son peliculitas que están siempre en cartel y después desaparecen, o después pasan a Inca TV, si alguien tiene cable y puede ver Inca TV, que hay mucho documental argentino con historias chiquitas pero interesantes, muy diversas desde su temática, desde su forma, es porque hace unos 6, 7 años hubo una lucha muy fuerte de los documentalistas. Yo estoy en una agrupación de documentalistas que se llama DOCA, Documentalistas de Argentina, pero no solamente desde DOCA, desde documentalistas independientes de todo tipo. Nos organizamos porque ya venía una generación de documentalistas peleándola desde hace mucho, con mucha trayectoria, muchos años de laburar, que no tenía reconocimiento del Inca. Y estaba esta situación injusta que vos decís que, bueno, pero qué onda, el Inca, el Estado, pone plata para la película de Pablo Echarri, y las otras expresiones culturales, independientes, que no ven que el cine sea un negocio, sino un bien cultural, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con nosotros en el sentido? Claro. ¿Hay unas condiciones dignas de producción? O sea, el cine documental argentino independiente se pasaba en festival en todo el mundo y en Argentina no tenía salas, no tenía reconocimiento. Entonces nos organizamos hace varios años y logramos dar una pelea porque estos fondos del Instituto de Cine se democraticen un poco y podamos recibir un fomento, un apoyo por parte del Estado para poder producir nuestras películas con un poco más de dignidad, digamos, con cierto recurso. Algo que hizo que también nosotros evolucionemos en nuestra profesionalización, en que las películas sean cada vez mejores, sean cada vez más interesantes, podamos cranearlo un poco más. Son condiciones de laburo para los documentalistas que son bastante más dignas que las que había antes, ¿no? Entonces, Córtenla fue una de las primeras películas que recibió el apoyo del Inca por esta vía de fomento, ¿no? Que fue conquistada por la lucha colectiva. Y realmente que ahora pueda estar en salas es una expresión de un triunfo, ¿no? Un triunfo de todos los que dimos esa pelea. Seguro, Alejandro, bueno, felicitaciones por este triunfo y por esta película. Y bueno, estaremos en contacto para ver si podemos organizar alguna proyección aquí en Moreno. Estaría realmente muy bueno. Hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Te agradecía por la nota y te decía que, bueno, vamos a ver si podemos por ahí en el futuro organizar una proyección si acá en Moreno. Realizar una nueva llamada. Bueno. Sí, deseamos realizar una nueva llamada. Justo apareció la operadora del call, ¿viste? Parece mentira, pero esa está grabada. Sí. Está sí, grabada. Sí, sí. Bueno. Esa no está sufriendo explotación. La explotaron para grabar. Seguramente. Siempre que llamás a Telefónica te atiende esta señora. Bueno, hasta ahí llegamos entonces con Alejandro Cohen, director de Córtenla. Tanto hablamos que la cortaron, la comunicación. Esta película documental sobre la situación de los trabajadores en los call centers, ¿no? Donde la presión que se ejerce sobre los trabajadores es increíble. Más allá de que uno está sentado, el desgaste físico que produce este trabajo y mental es muy, muy fuerte. Sí, me pareció interesante esto que propone el documental que nos comentaba Alejandro, ¿no? Una narración que va desde la experimentación, que pasa por el humor, un poco lo que sería la ficción con uh-huh. animación y demás, que hace un poco más entretenida, ¿no? Esto, digo, a la hora de sentarse uno a ver un documental o a presentar un documental, es fundamental, ¿no? Pensar nuevas estrategias para, bueno, cómo nos llega esa información, ¿no? A veces lo que decía Alejandro, los más jóvenes y los que no somos tan jóvenes, que seguimos siendo jóvenes, muchas veces tenemos ganas de compartir estos espacios, pero desde un lugar distinto. Así que bienvenido, o sea, córtenla con su propuesta. Nos vamos ahora a un poco de música con Sumo. Hello, Frank. Are you alright? Hello, Frank. How you doing? Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone, Lord, she

deberíamos presentarnos. Digan escuela y instrumento en el que tocan. Bueno, yo me llamo Pablito, toco guitarra y canto y fui a la escuela, al parroquial de Merlo. Ya vamos a preguntar cómo son las experiencias del parroquial. Yo me llamo Mauricio y toco el bajo y hago coros así en la banda. De caradura, sí, tengo el. Yo soy el Chiro y toco el saxo y también hago los coros de caradura. Y acá. Y yo me llamo Julie y hago coros. Bien. ¿Completa la banda? No, está el Emma y Marce. Falta compañeros. El batero, que es Marce, y Emma, que no pudieron venir porque estaban trabajando. Bien, bien. Preséntenlos. Bueno, la banda es la que está presente, el resto. No, ellos son de, también son parte de la familia. De la familia grande, sí, si no, no podríamos salir ni grabar nada. Ellos también son una parte importante. Lo que estamos escuchando es un demo. Sí, un ensayo grabado que salió bastante bien y bueno, entonces lo repartimos. Y sí, como esperá. La gente pedía, ¿y qué onda tu banda? ¿Y qué onda? ¿Y no tenés nada para mostrar? Claro. No. La y necesidad. Grabamos y quedó joya. Sí, quedó, porque en realidad se escucha bastante bien, entonces bueno, lo estamos repartiendo y para que se vaya conociendo los temas y esas cosas, ¿viste? Sí, tener aunque sea un algo que suene, aunque sea un ensayo, siempre le sirve para mostrarse, me imagino al momento de buscar fechas y demás. Es un requerimiento este, ¿no? Poder, me imagino, escucharlos. Sí, siempre te piden así temas para escuchar y bueno, como tenemos eso a mano, antes también tienen otros ensayos y ya le damos para que vean la onda de la banda, todo, a ver qué música escuchaba, qué música hacíamos. Y bueno, y ahí te decían, bueno, vengan a tocar o a veces no decían nada. Ya sabíamos la respuesta. Claro. ¿Cómo está eso, justamente? No sé, es algo recurrente que le preguntamos a las bandas. ¿Cómo está eso de conseguir fechas, de salir a buscar, de que te inviten? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Más o menos. Ahora están saliendo bastante seguido, pero hay otros lugares que por ahí no o nos cobran por tocar, nos cobran una fortuna, o si no, directamente ni te atienden, así, ni te avisan. No, pero el año pasado como que estábamos más a pleno buscando fechas, buscando, y este año, por suerte, todo lo contrario. Están viniendo todas las fechas desde que empezó el año, que, che, falta una banda para esto, y a poquito nos vamos conociendo y así nos llamamos. ¿Y hace cuánto está Fieras Vagantes? Y del año pasado. ¿O con esa con esta formación, o con este nombre? No, sí, Fieras Vagantes está de enero del 2003, del año pasado. Empezamos con otra formación y bueno, y fuimos cambiando, también teníamos el batero que nos hacía la segunda y llegó el primer recital oficial de la banda y dijo, bueno, chicos, hasta acá llegué, le hice la segunda, ahora ya igual teníamos otro que ya veníamos probando porque ya nos había avisado y bueno, empezamos con ese batero y después cumplimos un año, lo festejamos tocando una fecha en la casa del saxofonista y el chido y después, bueno, decidieron irse por otro camino y bueno, tuvimos que buscar otros integrantes. Pensando un poquito en la inclinación por los ritmos musicales que suelen tener la banda, ¿qué los lleva a ustedes a hacer rock and roll? Es lo que nos llena. Nos recontrallena. Sí, o sea, siempre es la música que siempre escuchamos en nuestras casas, es la base musical de que nos que escuchamos escucha siempre barrios, o si no el blues, por ejemplo, influencias, claro. Las influencias, sí, y siempre buscamos nuevas influencias pero siempre que sean de las mismas ramas o cosas parecidas, sí, de los nuestros ídolos, que por ejemplo siempre lo más recurrente que decimos, bueno, los Rolling Stones, pero tenemos otros grupos también, otras influencias de afuera o de acá de este país que escuchamos. Bien, bueno, yo quiero escuchar o en vivo o en CD, como ustedes quieran. ¿Qué prefieren? Y vamos uno en loca? CD. Vamos, dale. Loca. Vamos con uno. O a una de sea como quieran. Lo que se animen. Ustedes dirán. Claro, bueno. Vale. ¿Hacemos uno? ¿Cómo se llama? Tan loca. Tan loca.

Sí. Fanpage. O si no, está el mail, pero quiero decir avagante rockandroll@gmail.com. ¿Cómo le funciona a ustedes? ¿Les sirve tener el Facebook donde puedan difundir cosas? La verdad que mucho, porque también a veces para hacer volantes y eso también se nos complica. Entonces con el Facebook, ahora con el internet y todo. Sí, el que no se entera es porque no quiere. Porque, sí, todos tienen Facebook. Claro. Y también tenemos también el Sonar, que es también donde están nuestros temas subidos y se pueden escuchar también ahí en línea. El viejo y los ensayos anteriores, temas en vivo, desastres, y todo eso. Está un poco la historia de la banda también. Hasta ese momento todavía no se actualizó, pero igual está todo, está todo ahí. ¿Qué curiosidad nos pueden contar en esta historia de la banda que les haya pasado a lo largo de este año y medio, casi dos años? Una vuelta íbamos a tocar en Citibel y no sabíamos ni cómo llegar ni dónde quedaba el lugar. Y ya habíamos arreglado como dos meses o un mes y medio, no sé qué. Y nadie se encargó de ver cómo llegar. Y hasta y después la última semana, yo igual les iba avisando, así sé, como el más precavido, que le digo, che, luego tenemos que ir viendo cómo llegar al lugar. Nos vemos, gente. Muchas gracias por la invitación. Tengo que ver cómo tengo que llegar al lugar, porque la verdad que no sé ni dónde queda. Dos estaciones antes de La Plata queda, yendo en tren. Sí. Y no sabíamos que llegar y nadie, no sabíamos si sacó un micro o nada, porque tampoco teníamos mucha gente en ese entonces. Nadie nos conocía mucho. Y después, un día antes, a la noche encima salió, cómo íbamos a llegar. Íbamos ahí en auto después, salió que después nos iban a llevar en auto y bueno, fuimos en auto, pues en realidad no sabemos ni. Íbamos ya, me veía viajando en el trencito. Cargando todos los instrumentos. Cargando todo y después salir de ahí y esperando hasta la, no sé, hasta las 7 de la mañana que vuelve a pasar el trencito y volver a. Sí, pero lo bueno que nos fue muy bien, la gente del lugar. Sí, la verdad que sí. Que había gente habitué que le gustó mucho la banda, que va a ser el lugar y bueno, la verdad que nos salió muy bien. Sin pensarlo y sin organizarlo, no salió bien. Sí, la verdad que salió muy, muy lindo y el sonido todo también muy, muy bien. Una de las mejores veces también que sonaba. Bueno, chicos, nos gustaría despedirlos con un tema más, ¿sí? Les agradecemos desde ya que hayan estado el sábado pasado apoyando la movida de FM Moreno, que hoy estén aquí compartiendo un poco de la música. Y bueno, con todas las motivaciones, me imagino, para el próximo viernes. Sí, Bendito Bar, creo que es Rondó 48, allá en Ituzaingó, que es enfrente de la estación. Sí, enfrente de la estación y enfrente de la plaza también. Sí. Y sí, la verdad, con todas las pilas, y ya mañana volvemos a los ensayos con todo. Y bueno, espero que vaya la gente y se divierte y pase un buen momento. Y que se pudra todo. Y que se pudra todo, como siempre decimos. Que haya mucho rock and roll. Muchas gracias, chicos. ¿Con qué nos despiden? Vamos con el Sesos y Rock and Roll. Bueno, muchas gracias a todos, acá a la gente del lugar, de la radio y bueno, y los vecinos también. Thank you. así rock and roll. Aguas Fuertes. Por formación, a lo mejor, por una cuestión de momentos, la música va cambiando. Y hoy esta es la que más cerca está de nuestro corazón. Pero para nada renegamos del pasado. y por ahí también tiene que ver con que fuimos dejando más el rock del lado, ¿viste? Por una cuestión también generacional. Los muchachos que están al lado mío van creciendo todos. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para amor. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Y ahí estamos escuchando a Fabulosos Cadillac haciendo Soledad. Y tema viejito. Un tema viejo, sí, de los discos más lindos de Cadillac. Yo creo que Rey Azúcar es uno de mis preferidos. Este es El León. Igual yo te digo, disco que a mí me gusta. Ah, está bien. Yo te digo, es de los mis preferidos, es Rey Azúcar. Me parece bien. Y bueno, estuvimos comentando hoy lo que pasó, o al menos lo que sabíamos, ¿no?, de la clausura de Maulas y la suspensión de las fechas que se iban a llevar a cabo este fin de semana. Buscando la información, finalmente encontramos a Sebastián, integrante de Rock and Blues, que se iba a estar presentando. Y bueno, vamos a charlar un poquito con él. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo va? Bien, imagino que, bueno, un poco molesto por esta situación de la clausura del lugar, ¿no? Porque la banda hace difusión, hace propaganda y después pasa esto, ¿no? Y sí, mirá, se complicó un montón por el tema de las bandas, una de las bandas que invitamos de Munro, la gente que estaba toda pactada para ir, las publicidades que hicimos en la radio, la publicidad que pagamos nosotros para con los carteles, con las entradas, con un montón de cosas. Uh-huh. Y nos avisaron por un mensaje en Facebook y no es lo que uno viste más o menos trata siempre con alguien, ¿viste? Si vos tratás con alguien, tenés que hablar. O por lo menos un llamado o algo, ¿viste? Claro, no es al menos la forma de enterarte que esperabas, ¿verdad? Claro, no de esa manera. Pero bueno, hay que ver también. Yo después me enteré que hubo una pelea, que parece que hubo heridos y fue a mayores el tema. Entonces, después de que se me pasó un poquito la calentura, entendí que puede pasar en cualquier lado, no solamente ahí. ¿Este fue el motivo de la clausura, según lo que vos te enteraste? Y sí, por los comentarios que hubo, sí. En realidad yo con el dueño del lugar no tuvimos contacto todavía, así que calculo que sí, que pasó eso. No me enteré por boca de otro, ¿viste? No es que lo certifiqué o estuve ahí porque no sé bien qué pasó. Sé que hubo una pelea y que por eso clausuraron el lugar. ¿Cuándo habría sido esto? No, ahí me mataste. No sé si fue ayer, hoy a la mañana o ayer a la noche, no sé cómo fue. Claro. Ya hoy a la mañana ya estaba clausurado el lugar, o por lo menos habían avisado eso por Facebook. ¿Hoy tocaban ustedes? Hoy tocábamos nosotros y una banda de Gunro, que es Hernán Tamanini y Tijuana Blues. Qué pena que no se haya comunicado nadie del lugar con ustedes, con el resto de las bandas, para poder aclarar esta situación y ver si se puede reprogramar, ¿no? Sí, no, después por mensajes, no conmigo, pero con otro chico de la banda, sí, le mandó que lo podrían, por ahí lo podrían reprogramar para el 26 de septiembre, que creo que es viernes. Claro, sí, es viernes. Bueno, Hernán, te agradecemos por estos minutos de charla y perdón, Sebastián. Sebastián, sí, Sebastián. Me confundí el nombre. Sebastián, te agradecemos por esta charla y bueno, esperemos que pronto puedan estar tocando ahí o en algún otro lugar, ¿no? Dale, dale. Gracias, loco. Un abrazo y gracias por comunicarse. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Sebastián. Breve, ¿no? Para comentar un poquito raro, sí. que se clausure un lugar por una pelea, ¿no? Un hecho que puede pasar en cualquier lugar. Digo, si vos te peleas arriba del colectivo con alguien y te agarrás a las piñas o alguien termina lastimado, ¿van a clausurar la perlita? No creo. No. Si te peleas en un shopping, ¿van a clausurar el shopping porque dos personas se pelean dentro de un shopping? No creo. Y entonces... pero bueno, como él decía... Alguna vez escuché esto en esta semana de que hubo un cambio en las cúpulas policiales y que se verían a este tema, ¿no? El acomodarse a las nuevas autoridades. No sé qué tendrá que ver, ¿no? Uh-huh. Autoridades nuevas, me parece que la reglamentación es igual más allá de la autoridad que esté, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a tratar de en la semana buscar la información, porque como decía Sebastián, son comentarios que le llegaron y no está, digamos, confirmado que la clausura haya sido por esto. Bueno, queríamos acercar un poco más de información sobre esta fecha para aquellos que tenían ganas de ir a ver a Rock and Blues y a las otras bandas. Y lamentablemente estará suspendido. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559. Agua Fuerte. Temporada 8. 466-6559. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. El tiempo es tirano, dice. El tiempo es Perón, decían en Radio Barcelona. También. Pero porque no son peronistas. Son las 21:57, así que sí. Rápidamente nos tenemos que despedir. En la operación técnica el señor Matías Salomoni. Hoy estuvo atento, Muy bien, Matías. Más o menos, dice, mira. En aunque su cara no lo diga, pero él en la producción así. Puesta en el aire, coordinación, productor, iluminador, podemos iluminador, decir iluminador, ¿no? Entrevistador, es Walter Fuentes. En los micrófonos, Víctor Castro. Y Mariano Zurita. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, y Sebando Mates, que no me trajo ni uno, Belén estuvo hoy, hace mucho que no venía, pero no tomamos ni uno nosotros. Ni uno. Nos despedimos sin antes recordarles que esta noche fiesta en el Churqui, Jolly 37. Se me nubló. Fiesta Laguna. Pro Octubre Callejero, acérquense, va a estar tocando Under Traffic Bank, va a haber obras de teatro, buffet riquísimo con esta noble causa que es llevar el teatro a la calle. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo, nos vamos para allá. Buenísimo. Invitados no, quedan. Nos vamos hasta el sábado que viene. Se vienen los 300 el sábado que viene, que es 97, me 98. Parece. 98. Uy, a nada. La pelota, no falta nada, che. Vamos a hacer 298. Bien, para irnos, nada mejor bien que... arriba. Ahí sí, sí, en vivo, en Rockeala, la cancha de River, papá. En la cancha Rockeala. De River, papá. Sí, sí, el elegido. We'll be right back.